Hola, buen día, ¿cómo les va? Buenas, Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien, bien. Nicolás, los taxis ahí van a contar con una silla para las infancias. A ver, contanos de qué se trata esto. Sí, tal cual. Hay una ONG, bueno, es así, a nosotros nos invita el Consejo Deliberante a través de Paula Grotto Sí. a una charla formativa, si se puede decir de esa manera, de Madres y Niños Seguros, que es una ONG a nivel nacional, que es la que dona estas sillitas. Estas sillitas es para viajar más seguro los niños que habitualmente no, no existe en este momento en los taxis. Y es punta de lanza en el país, no existe en el país. Mira. No sé por qué nos eligieron a nosotros, a la ciudad. Ah, sí, a través de una pediatra, Steffi, que se llama, el apellido es innombrable, es dificilísimo. Después, si quieren, se lo paso Dale, el dale, sí. apellido. Ella es la que hizo todo el trabajito por afuera para lograr esto. Entonces nos convocan para llegar a algún día al ideal de que cada coche, un ideal muy ideal, cada coche tuviese un huevito para transportar a niños. Por lo pronto, en la practicidad del día a día, nosotros lo vemos muy positivo para los viajes de larga distancia, que como nosotros estamos acá en la terminal y los viajes a larga distancia, el 80% sale de acá de la misma terminal y el resto sale programado de un día para otro, podríamos preparar esa sillita, el auto designado podría incorporar en ese momento del viaje la sillita para, en caso que haya pasajeros niños, viajen seguro. Claro. Así es más o menos la idea. Nicolás, cuando decís viajes largos, ¿a qué te referís? ¿A otra localidad, por ejemplo? Claro, no, viajes urbanos no es tan fácil, pero viajes largos sí. Viajes urbanos no es tan fácil en la logística, porque como tenemos una silla cada parada, una sillita cada parada, en la practicidad del viaje urbano es casi imposible. Te doy un ejemplo. ¿Sí? Hay un viaje designado en la ruta Toay, por ejemplo. Sí. Y ese viaje, la central se lo otorga al coche más cercano de esa dirección, a través del GPS. Sí. Y ese coche no tiene la sillita, hay una sola sillita hasta acá, entonces no puede venir ese coche Claro. hasta la central terminal a buscar la sillita. Sí, Por sí. eso te digo que el viaje urbano es difícil. De igual manera, nosotros el lunes que viene con nuestros operadores vamos a tener una reunión por otros motivos y también agregamos este tema. Si alguien quiere que de repente viajar seguro de esta manera, y en el caso de este hipotético del viaje, la ruta Toay, lo manifiesta, se le avisa, mirá, tenemos que ir y es mucho más costoso y hay alguien, si lo quiere hacer, lo hará. Pero bueno, eso es casi imposible con respecto a los números de hoy, ¿no? Claro. Se duplica el viaje, duplica el valor del viaje. Por eso yo te digo que en el viaje urbano en este momento es difícil. Claro. Así que la ONG le va a entregar una silla, una No, ya sillita. no la entregó, Ah, ya ya la la tenemos. entregó. Ah, bien. En el mismo día de la charla, además, ahí en el consejo, nos hizo entrega. Y si no mal entiendo, en el término 20 días, nos entregaría otra cada parada. Ah, bien, van a contar con dos entonces cada parada. Sí, y Bien. la que tenemos nosotros, la donó Paula Grotto, Ah. de sus niños en su momento. Ah, bien, bien, bien. Bueno, es un avance para proteger en los viajes Sí, a sí, las sí, sí, infancias. sí. Lo ideal, en la charla faltó, porque la sillita que tenemos es para bebés hasta 3 años, 4 años, depende del peso y el tamaño Sí. del crío. Pero hay un ¿cómo se llama? Hay otra sillita que es, no me sale en este momento el nombre, que es un suplemento que es como un cubo de 30 por 10 por 30 de profundidad, que ese sería más fácil, que eso es para niños de 6 a 12 años, que eso en la practicidad sería mucho más fácil de implementar en el viaje urbano, que inclusive cada auto lo podría tener en el baúl. Ahora que ya no hay casi autos, la renovación de autos se hace ya prácticamente sin gas, porque ahora ya no, el gas no es rentable de esa manera. En el día de mañana, yo me refiero a suponerte a cada 2 o 3 años, no sería tan difícil que cada auto contara con ese suplemento, claro, ese suplemento en el baúl. Entonces, cada vez que sale un viaje, es fácil de poner, práctico poner, y el niño viajaría seguro. Claro, bien, bueno. Bueno, se empieza a implementar entonces, a partir de ahora, con esta modalidad que dijiste, de que sobre todo para los viajes que son un poco más largos. Interurbano, tal cual. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por contarnos esto. Que tengas buen día. Gracias a todos.